sintonía de Doctor Who, vamos a entrar en el proceloso mundo de la literatura de género. Vamos a ver qué nos trae hoy José Luis Fuerte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uy, qué tranquilito vienes hoy. Se está tomando un caramelo. Oh, ha escuchado a Bon Candy y se ha zampado ya dos regalices y dos chicles. Es que estoy con el caramelo para hablar despacio, pero es que ya se me ha terminado. El caramelo para hablar despacio. ¿Qué te han dicho? ¿Que te comas un caramelo para hablar despacio? No me lo ha dicho nadie, es solito. Es que yo te digo, tú comes un melón y vas a ralenti. Eso, lo siento, lo que le dicen es que lo hagas con un bolígrafo en la boca, pero no funciona. Y con una zapatilla. Bueno, eso es un truco estúpido que se me ocurrió un día porque todo el mundo me dice que hablo muy rápido. ¿Qué va? Digo, a ver si con un caramelo, pero no sé. Yo pues creo, fíjate, que ahora que has entrado hablando despacio, te voy a preguntar, ¿te pasa algo? Fíjate, no, de mal, de, vienes preocupado o algo. No, bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, como va a ser el último programa ya de, no sé, se puede decir de la temporada, como están de moda las series, se puede hablar de temporada. Bueno, bueno, ya, que, del año. Ya no volverá a la sección, digamos, hasta... ¿Enero? Hasta enero. Enero. No, no se vaya a pensar la gente que no vuelve ya. No. No, que luego dejan de escuchar programas. Hombre, no, ahora mismo mucha gente ya estaba celebrándolo y ya lo habéis puesto triste otra vez. O sea, todo el mundo diciendo, bueno, por fin, y ahora vamos a volver y ya las navidades van a ser tristes para todo el mundo. Bueno, en fin. Hoy vamos, como va a ser el último programa del año, pues, ¿a quién voy a traer hoy? Pues bueno, digo, ¿qué escritor? Bueno, hay uno que siempre tengo ahí en la reserva. Digo, no, lo he dejado, siempre lo voy dejando para más adelante, pero digo, bueno, mira, voy a llevar al escritor más raro del mundo, o sea, hay que decirlo así. Vamos a dejarlo ya de tontería. El más raro del mundo. Esto ya no es ni raro uno ni nada, esto es el más allá. O sea, esto es estratosféricamente extraño. Entonces, claro, vamos a hablar de Harry Stephen Keller. Harry Stephen Keller. Ya tocaba. Los que siguen el blog de la décima víctima, pues ya me conocen por ser pesadísimo con este escritor. Y bueno, pues ya tocaba, ¿no? Cuando digo el más extraño, no estoy exagerando, yo creo que hasta me quedo corto, ¿no? Madre mía. Antes de nada, si la sección de hoy se la vamos, si me gustaría dedicársela a la persona gracias a la cual yo descubrí este escritor, ¿no? Que es Alberto Sobornés. Alberto Sobornés escribió hace ya bastantes años un artículo en El Mundo Bruto, un artículo de verdad fascinante que a mí por lo menos me dejó impactado hablando de este escritor tan raro. Y después encima, ¿te gustó? Bueno, a ver, ya de lo que hablaba era difícil que no me gustara, pero es que uno, después me puse a leerlo y como el mismo Alberto Sobornés indicaba en su artículo, cuidado con cómo te guste, que si te gusta ya quedas atrapado, ¿no? Incluso viéndole los defectos que tiene, las cosas tan exageradas que hay en sus novelas, pero como te enganche esto va a ser ya algo que nunca vas a poder dejar de leer y es una gran verdad, ¿no? Uh-huh. Harry Stephen Keller nace en el año 1890 y muere en el año 1967. Él comienza a publicar en el año 1924 y tiene mucho éxito, sobre todo lo que es la década de los 40. Ya hacia los 50, él ya deja de publicar en la década de los 30, él comienza a publicar en Inglaterra, antes que en los mismos Estados Unidos. Él es de Chicago. Y ya más adelante, primero comienza en Londres, empieza después a publicar en Estados Unidos, y en los 40-50 publica en España. Lo publica la editorial Reus, que era una editorial que se dedicaba a libros de autoayuda, de magia, de miles de cosas no muy relacionadas con la literatura, pero Reus se queda aficionado con este escritor y se comienza a publicar en España. Tal es así que cuando a partir de los 50, Keller, creo que es a partir del año 54, Keller de repente, ya que en desgracia, deja de publicarse absolutamente en todas partes, en España se siguen publicando sus libros. Pero no solo se publican, sino que hay libros de Keller que solamente están editados en español. Fernando Noriega Olea, que era su traductor, pues básicamente podemos decir que hay un grupo de novelas que solamente están en español traducidas por Fernando Noriega. De esta forma supongo que el culto de este hombre es mundial, ¿no? Es un culto mundial, pero la verdad es que es muy pequeño, ¿no? Hombre, si uno entra en la página de la Harry Stephen Keller Society, que quien la lleva es Richard Paul, que debe ser la persona, bueno, debe ser, no, es la persona que más sabe de Richard Keller en el mundo. También, por otra parte, dedicar el programa también a Richard Paul, como no, ¿no? Que, bueno, él edita el Keller News, las noticias Keller, en el que, bueno, ahora mismo ya está la cosita, ya ha perdido un poquito el ritmo y ahora está... Desde que el hombre murió ya... No, me refiero a que él antes, pues, esta revista salía... una vez cada, no recuerdo si era cada 3 o 4 meses, y ahora ya está a distancia, digamos que la va sacando ya cuando, uh-huh, cuando se puede, ¿no? Uh-huh. Pero aún así sigue adelante con la idea. En cualquier caso, en el blog de la décima víctima, pues ya pondré todos los enlaces, tanto a los artículos que escribió Alberto Sobornés sobre sobre Keller, que se pueden encontrar en la web, y también los enlaces a la página de Richard Paul sobre Keller, que es muy muy interesante, porque él, en esa página podéis encontrar todos los números del Keller News, un montón de todo lo que queréis saber sobre la idea de Keller, todas las reproducciones de las portadas de todos los países en los que se publicó, en las que España supera a todos los países del resto del mundo con diferencia, pero también cosas muy curiosas, o sea, todo tipo de fotografía, artículos y hasta un generador de tramas a la Keller, o sea, es lo más impresionante. Generador de tramas. Sí, o sea, sí, es un generador que tú metes cosas y te propone una trama para que tú la desarrolles, pero en plan Keller, ¿no? ¿Qué es una trama la Keller? Bueno, Keller, ya he dicho, el escritor más raro del mundo. Sus novelas podrían considerarse de misterio, pero realmente es que son... el género es Keller. O sea, él inventa un género. Son como de misterio, pero sus novelas, en cuanto uno comienza a leer, dice, ya estoy metido en un Keller, ¿no? Son muy delirantes, siempre suceden, hay casualidades increíbles, las tramas son complicadísimas, los personajes, a lo mejor empieza una novela y el personaje en el capítulo siguiente que tú crees que era el protagonista no vuelve a aparecer, todo se soluciona con la típica novela de misterio, que al final es una explicación general que parece que lo une todo. Aquí es caótico. Son casualidades totalmente imposibles. ¿Pero eso a qué se debe? ¿Porque lo hacía él así o porque no tenía mucha mano? Porque lo hacía así. Después leeré un fragmento de Noche de Sin Sin, que fue su novela quizá más... Bueno, sin el quizá, fue su novela más popular, la que más éxito tuvo, en la que quizás de las más asequibles, las más fáciles de leer, quizás la más comprensible. Pero se ven muchos de los que son sus temas, ¿no? Por ejemplo, Noche de Sin Sin es un relato general en el que se circunscriben tres historias independientes que después se unen todas al final con una coincidencia que dejan a Paul Auster en mantillas, ¿no? Quizá lo que a mí me parece superior que él era, el mismo Paul Auster, ¿no? Que Paul Auster, cuando hace todas estas casualidades que no hay quien se crea, él las pone como que son cosas muy místicas y muy profundas, y que la naturaleza todo es coincidencia, y unas basuracas impresionantes, ¿no? A ver, a mí Paul Auster no es un escritor que me disgusta, ¿no? Pero vamos, lo ponemos a lo de Keller y Paul Auster, en fin, lo dejamos ahí para el váter, ¿no? Cuando uno tiene algún apretón. Entonces, lo que ocurre con... Bueno, ahora mismo acabo de perder los dos, como los dos que sigan en la sección. Le guste Paul Auster, ya sí que me quedo solo, esto es un desastre. Bueno, no, Paul Auster está bien, ¿eh? Leer a Keller, no a Auster, que diga no. Bueno, con esta tontería he perdido completamente el hilo, si es que no puede ser. Estaba lo de Sin Sin. Sí, la noche de Sin Sin. Bueno, pues ya decimos, son por ejemplo, Noche de Sin Sin, la trama, para que veáis un poquito lo delirante que puede ser, ¿no? Son tres tipos que odian a uno, este tipo lo asesinan, y curiosamente los tres tipos estaban esa noche escondidos en su casa porque iban a matarlo los tres al mismo tiempo. Cada uno por su cuenta, ¿eh? Ojo. O sea, pero estaban ahí. Entonces llega la policía, los detiene a los tres, pero claro, resulta que el tipo tiene solamente dos balas en su cuerpo. Ojo, ahora, ¿quién de los tres lo ha matado? Pues los tres están en la cárcel, los van a condenar en la silla eléctrica y dice, no, espera un momento, llega la típica orden del gobernador, no, al final uno estará libre, o sea, uno hay que liberarlo porque solamente hay dos balas, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues entonces, el mundo de Keller es un mundo extraño, entonces quien lo decide es el guardián de la prisión, que se va a hablar con los tres y dice, bueno, miren, mañana por la mañana seréis ejecutados de vosotros y uno será salvado, se salvará el que me cuente la historia más interesante. Tin, tin, tin, tin. Y el que me cuente la historia más interesante, o sea, no la verdad sino la historia más... No, el que cuente, hay que contar una historia y el que cuente la mejor historia es el que se salva. O sea, que lo que mandan es un indulto aleatorio. Pues sí, básicamente. Eso, pero en el mundo de Keller, esa es la realidad. Muy bien. Entonces, bueno, pues las historias son apasionantes, ¿no? La más famosa quizás sea la última, en la que, bueno, es un tipo que despierta con su cerebro dentro del cuerpo de un gorila. No se explica en ningún momento por qué, solamente que se despierta y es un gorila. Ya está, no hay más explicación. Es realmente un relato maravilloso, ¿eh? Después hay otra, las mariposas chinas, no me acuerdo bien el título, pero bueno, lo que sucede básicamente es... se ve mucho el ambiente, porque también le gustaba mucho el ambiente de lo que eran todos los guetos de los barrios chinos, del mundo de las drogas. Todo eso también se ve en sus novelas, ¿no? También casi siempre están protagonizadas por un periodista en paro, ¿no? Que va vagando por la calle, no tiene nada para comer y se plantean dos cosas. O está en paro y se presenta a un periódico y se consigue la noticia más increíble del mundo, que siempre encuentran la noticia más increíble del mundo, conseguirá trabajo, o al revés, está a punto de ser despedido y como no encuentra la noticia más increíble del mundo, se irá a la calle. Y evidentemente encuentra la noticia, no ya más increíble del mundo, sino la más increíble de la historia. Eso, mundial. Eso Canuto es genial haciendo esas cosas. Bueno, pues... A ver, seguimos con Keller. Yo tengo la suerte de tener, la verdad es que una colección bastante grande de libros de Harry Stephen Keller. Debo tener más de 40, se lo debo. Y aquí también me gustaría incluir otro inciso a mi amigo Enrique Flores, que me ha conseguido muchísimas, la verdad. Uh-huh. Él vive en Madrid, me hizo búsquedas, cada vez está más difícil, pero me consiguió muchísimas, ¿no? También quiero aprovechar para decir una cosa. Bueno, mi amigo Enrique este sábado recibió... el premio Lazarillo, que es el premio más prestigioso que hay en España dedicado a literatura infantil, tanto de texto como de ilustración. Él ha ganado el premio de ilustración, es Aequo con Juissot. Y es básicamente el ya he dicho, el premio más prestigioso que hay en España de tanto de literatura como ilustración infantil. Uh-huh. Y bueno, seguimos adelante un poquito con Keller. Si queréis os cuento de su novela Noche de Sin Sin. Si queréis voy a leer un pequeño fragmento en el que Keller cuenta cómo se genera una trama a la Keller. Los personajes lo explica él. Sí, lo pone en boca de un personaje que le habla a los tipos de la prisión, pero básicamente lo que da es un libro de estilo de Keller, porque la teoría de Keller a la de escribir era de webwork o tela de araña, ¿no? Que según él era una cosa, decía que ese era su estilo, que eso lo había inventado él. Iros preparando porque lo que voy a leer ahora no es la lista de la quiniela de esta semana, sino que es el estilo Keller, ¿no? En el que él se pone a contar una trama y de repente dedica 10 páginas a contarte qué tipos de enganches para abrir un maletín hay, que los hay de muchos tipos, ¿no? Es realmente un escritor. Eso sí, es muy bueno. Lo que le daba la gana y ya está, ¿no? Sí, realmente era lo que hacía la gana. Lo bonito que tiene es que si entras en su juego es apasionante. Pero tienes que entrar, él te planta como un juego y si tú quieres jugar, juega, ¿no? En su novela. Claro, tienes que entrar, tienes que pactar con él que determinadas cosas que a otros no le permitirías. Ya, ahí, se las permite, en su mundo claro. todo vale, ¿no? Por ejemplo, el Enigma del Cráneo Viajero, en el que sale un impresionante cementerio de freaks, o sea, un cementerio en el que solamente están enterrados personajes con anomalías físicas que han trabajado en circos, ¿no? Es una cosa muy de la película Freak de Todd Browning, pues algo así, ¿no? En esta novela del Enigma del cráneo viajero, por ejemplo, aquí hay un montón de tramas sobre suplantaciones de personalidad, tipos que es uno, después resulta que es otro, resulta que es un tercero, pero es muy gracioso porque está narrada en primera persona y este personaje todo el rato está planteando cosas que parecen como de broma, ¿no? Incluso los que ya, si ya conocen un poco a Keller, está diciendo, por aquí Keller me va a engañar, me va a salir con esta. Y de repente el que está narrando la historia dicen, ¿están pensando que esto va a ser así? Se equivocan, no es así. O sea, el mismo Keller te va diciendo, ¿crees que ya me has pillado, Pues lector, no. Prepárate, que no, ¿no? Tiene una cosa muy divertida en la página. Ay, no me acuerdo en qué página es. No sé, en la cara del hombre de Saturno. Tengo aquí mis notas, que no sé por qué me las he traído, porque me hago más lío todavía. Bueno, que leemos un poquito entonces el tema de las tramas a la Keller, a ver cómo lo explica él mismo, ¿no? Sí, bueno, pues voy a leeros un poquito lo que pone Noche de Sin Sin, el mismo Keller, en boca de un personaje, y en el fondo está hablando de cómo él hace sus novelas, ¿no? El arte de crear la trama de una novela consiste en la manipulación psicológica de unas cuantas ideas iniciales, lo cual es un sistema infalible. Espérate, que voy saltando otro cito porque si lo leo entero nos tiramos aquí 4 años. Este tiene un poco como la entrada, ¿no? Lo que te está diciendo es que hay que engañar de primera, ¿no? Exactamente. Vale. Hoy en día, cientos de escritores profesionales y miles de aficionados de todos los países tratan en vano de crear una trama para sus novelas y se ven obligados a abandonar este sistema tan satisfactorio de construir una historia o una comedia bien redondeada y rematada, porque ignoran el principio básico, que no se ha establecido nunca matemáticamente. Y ahora, pues, Keller nos lo va a explicar matemáticamente. La estructura preliminar del aficionado que quiere erudir una historia de trama invariablemente se derrumba por escasez de hilos con que tejer la novela. En otras palabras, porque el novelista se encuentra en un callejón sin salida. El autor debe tener presente en la memoria, con toda claridad, cuando prepara ese tejido o trama de una historia, cualquier carácter u objeto vital inanimado, como la novela, por medio del cual se ha de ver de mayor relieve. Por ejemplo, una carta, un arma, una fotografía, que puedan constituir un hilo para la novela. Por tanto, hay que concebir, ante todo, un hilo que podríamos llamar el hilo esencial. Y sacando papel y boli porque si no nos vaya a enterar. Representante del carácter de parte de ella. Le llamaremos el hilo A. Este hilo A tiene que figurar en un incidente de entrada con otro hilo B. Y a este incidente llamaremos incidente N. Puesto que su orden cronológico relativo al primero de todos los incidentes de toda la estructura de la trama depende únicamente de las revelaciones que se vayan haciendo sobre sucesos vitales que ocurrieron antes del momento en que dé principio a la novela. Bien, después de inventar el incidente N entre el hilo A y el hilo B, tiene que inventarse inmediatamente un incidente de orden numérico, N más 1, que entreteja el hilo A con otro hilo C. Después, un hilo N más 2 que enlace el mismo hilo A con un hilo D. Después, un incidente N más 3 que comprende un incidente entre el hilo A y un nuevo hilo E. Y esto, para evitar quedarse atascado, debe continuarse como regla, por lo menos con incidentes de orden de N más 4 y N más 5. Y ahora fíjense bien en esta regla esencial, después de esta invención preliminar. El incidente N tiene que producir el incidente N más 1. El N más 2 tiene que resultar del incidente N más 1. el N más 3 tiene que resultar del N más 2. Y así, haciendo esto correctamente, cualquier escritor tendrá en su mano una colección de hilos con los que urdir novelas. Así como también el núcleo, si me permiten usar semejante término, del propio tejido. ¿Qué les parece mi teoría? Bueno, pues si seguís esta teoría... Pero lo que ha dicho al final, yo me parecía que había cogido el asesino, el otro, ir por la calle, pegar dos tiros, hace un barullo, lo tira para arriba y se cae, ¿no? Pero no, pero cuidado que... ¿Eso se cumple? Se cumple y aquí se ha quedado corto. O sea, hay novelas suyas que son un auténtico caos. Lo que pasa es que es verdad, mezcla muy bien, por ejemplo, en El Isma del Cano Viajero es muy irónica de esta cosa porque se ve toda la ironía que tenía Keller. En otras no son más serias y hay momentos, consigue a veces momentos de tensión, momentos de misterio. Son realmente muy raras en muchas ocasiones, ¿no? Fíjate, otra vez el humor es tremendo, ¿no? Fíjate lo que dice en El Isma del Cano Viajero uno de los personajes, ¿no? Dice... está uno recriminándole a otro, ¿no? Le dice, está usted perdido si hace tal cosa. El Canadá no es mejor refugio para usted que un campamento de casas de madera de Wisconsin para una virgen que se haya perdido. Es maravilloso, ¿no? La cara del hombre de Saturno, otra de sus grandes novelas, quizá más normal que esta del Cráneo Viajero, o la gafa del señor Cagliostro. Del señor Cagliostro. Cagliostro es un tipo que se pone una gafa y ve mensajes subliminales. O sea, que ya he visto como más de una película. ¿Cómo están vivos de Carpenter? Por eso, pues... Bueno, al revés. La vi el otro día. Me encanta. La vi el otro día. Qué grande y qué feo el protagonista. La novela de Keller es infinitamente mejor. En la cara del hombre de Saturno hay otra cosa que no hemos mencionado de Keller, que es como en las tramas mete cosas sin venir a cuento. Por ejemplo, su mujer, Hazel Godwin Keller, escribe también poemas, cuentos. Entonces, él de repente, en mitad de una de sus novelas, introduce un cuento de su mujer. Pero en el plan de... A lo mejor el protagonista está cansado, se vaya a dormir y dice, voy a leer un cuento. Y el siguiente capítulo es el cuento de su buena señora. Hay otro maravilloso en el que lo que se van introduciendo son poemas de la mujer, que después estas sí sirven por lo menos para la trama, ¿no? Hay unos poemas que van apareciendo que, bueno, por lo menos ahí hay cierto sentido, aunque después los poemas no tienen nada que ver con la novela, ¿no? En La cara del hombre de Saturno, él incluye un relato, este es escrito por él, que quizás sea uno de los más famosos que tiene, ¿no? Siempre digamos el relato, que si buscáis algo para leer en internet de Harry Stephen Keller, este relato, incluido en su novela La cara del hombre de Saturno, del año 33, es lo que vais a encontrar con toda facilidad, que es la extraña historia del dólar de John Jones, en la que... Eso es hecho un cómic. Con Fermín Solís. Con Fermín, sí. Un saludo, Fermín. Con Fermín Solís, pues hice yo un guión para una historieta que, bueno, se publicó en Varsovia, un fanzine gallego, y que también se ha publicado en el Keller News, la revista en... Ah, qué bueno. De Richard Paul, ¿no?, dedicada a Keller, ¿no? O sea, que podemos decir que, bueno, la hemos publicado en Estados Unidos, ¿no?, para un público de al menos unas 30 personas. O sea, pero ojo, cuidado, que entre los miembros de la Keller Society, además de, por supuesto, Alberto Soborne, yo creo que el padre fundador del clerismo en España, ¿no? No está Paul Auster. Estoy no, yo, Paul Auster no está, pero debería, si no fuera tan eso, o sea, si reconociera de dónde mama. Y, por supuesto, también está, atención, gente como, creo que no sé, Richard Keller, no sé bien el nombre, pero es apellido Keller, es uno de los guionistas de Futurama, y atención, Neil Gaiman, el creador, el de Sandman, ¿no? Uh-huh. O sea que somos cuatro, pero... Ya, bienvenidos. Estoy primero yo y después Neil Gaiman, ¿no? Pero bueno. ¿Tarantino no anda para ahí? No, Tarantino no llega a esta. Tarantino todavía le queda mucho para llegar aquí. Tarantino está todavía jugando a las casitas con las películas japonesas. Cuando pase esa fase descubrirá aquel. Hombre, a mí la historia que le pasa al boxeador, a Bruce Willis en Pulp Fiction, me recuerda un poco a movidas de estas. Cuidado, que él lo que hace no es que te desbroza la trama y te la cambia de orden y tontería. No, es que realmente es loquísima. Ya vais a ver como Tarantino descubre a Kelly. Vosotros vais a tener el mérito de decir, en los dos de la tarde hablamos de él antes que Tarantino lo conociera, recordarlo. Me quedo con esa frase de cuando deje de jugar a las casitas con las películas de chino. Sí, señor. Muy bien. Oye, que nos quedamos sin tiempo, pero yo me quedo con la sensación de haber hecho un gran descubrimiento, o bueno, de haber recibido una gran revelación. La verdad es que sí. Yo ya la había oído hablar de querer mucho, lógicamente. Pero que, visto así, lo que llamas la atención, una barbaridad, porque dices, madre mía, por lo menos sabes que te vas a encontrar algo, a lo mejor lo ves y dices, pues no me gusta un pimiento. Bueno, pero al que le enganche, mal dado, vas a ver tú. Sí, señor. José Luis Fortes, como siempre, muchísimas gracias y ya hasta el año que viene. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a esas cuatro personas que sé que me escuchan. Son más de cuatro, que lo sabes bien. No son ya amigos, son hermanos, son mi cuenta del banco va dedicada a ellos. Son benefactores. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, que nos vamos, que llegan las noticias de las 7. Nosotros mañana estamos aquí otra vez. En el mismo sitio, a la misma hora. Hasta mañana.